El amor, el amor, como llega se va. El amor, te hace sufrir, te hace llorar. Uy, uy, uy, uy. Soy un juguete, no mientas más.